va, sabe que su amor hoy se va a casar. Llora y se lamenta, siembra su dolor, sabe que su amor nunca volverá. Por favor, Señor, porque su amor es Señor, porque su amor es